Las 12:07 minutos, buenas tardes señoras y señores, bienvenidos al espacio informativo correspondiente al día jueves. Hoy es 27 de marzo del 2014. Tenemos importante información en lo que respecta a lo local y provincial. A nivel nacional también el reporte por parte del gobierno nacional sobre algunas actividades en lo que se refiere al trabajo del presidente de la República. Para el día de hoy está con nosotros María Alicia Osorio, también le hemos invitado porque se va a realizar una actividad importante a través de este medio de comunicación como es la rendición de cuentas. Le hemos invitado para poder conversar cuáles han sido las actividades durante el 2013, desde enero del 2013 hasta el mes de diciembre del 2013. Me gustaría darle el saludo cordial, doña María, buenas tardes, bienvenida al espacio informativo del mediodía por Bolívar FM. ¿Cómo está? La provincia y los demás sectores que cubre este prestigioso medio de comunicación en esta importante actividad que es la rendición de cuentas que la están realizando las diversas instituciones del Estado. Cabe mencionar que hay más de 5.000 instituciones involucradas en este proceso. La Casa de la Cultura de Bolívar, nosotros lo hicimos ya en el mes de noviembre, cuando en la publicación de páginas culturales incluimos nosotros todo el informe de gestión y rendición de cuentas, cuya presentación se realizó el 8 de noviembre en evento importantísimo organizado conjuntamente para la presentación del libro Combates y Protagonistas Provincia de Bolívar del siglo XIX del autor doctor César Augusto Alarcón Costa. En este proceso se realizó la presentación de esta revista Páginas Culturales en donde cuenta la rendición de cuentas que se la dio de manera pública a todos quienes tuvieron la gentileza de acompañarnos. Sin embargo, y reforzando todos los procedimientos que se dan a nivel de país y de las instituciones públicas pese al criterio y a la determinación constitucional de que la Casa de la Cultura es autónoma hasta que salga la nueva ley, no sabemos cómo va a salir. Nosotros, una vez más, cumpliendo con ese cometido, me refiero al hecho de la rendición de cuentas pública, lo hacemos por este medio de comunicación para cubrir el otro espacio. Ya lo hicimos en nuestro teatro con el determinado invitación de la ciudadanía guarandeña bolivarense, lo hacemos a nivel de la provincia ahora con este medio de comunicación, por lo cual agradecemos infinitamente su gentileza y la del dueño de la radio. Un año muy difícil el 2013 para la Casa de la Cultura, señora María Alicia. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista económico, todos los años son difíciles para la Casa de la Cultura. Si lo vemos desde el punto de vista del trabajo, de la decisión, del compromiso, pues digamos que es un año de infinitos logros. Casi hemos duplicado la cantidad de presupuesto en cuanto a la inversión que nosotros tenemos. Si nos ponemos a medir el hecho de que la Casa de la Cultura de Bolívar ha tenido un presupuesto inicial, por ejemplo, de $195,771.08, y gracias al incremento de portuarias de aproximadamente $71,000 y el trabajo que hacemos con relaciones interinstitucionales y autogestión, más la difusión cultural en proyectos, lo cual avanza casi $100,000, hemos duplicado prácticamente esos recursos iniciales, que son de $196,000, para llegar a $371,878.24, lo cual significa que nosotros hemos hecho un reporte de incremento de gestión en un total del 198% de lo propuesto. Nuestros reportes hacen PLA desde el último trimestre y del año 2013 indican que nuestros objetivos institucionales en cuanto a desarrollar, difundir y promocionar los procesos creativos a través de la potencialización de eventos artísticos, culturales, fortalecer el conocimiento y las costumbres ancestrales de la comunidad bolivarense, que es nuestro objetivo para la información de SEMPLADES, fue cumplida en un 100%. Claro está que esto se refiere al asunto económico de lo que hemos recibido como fondos, que ha sido un total de $267,000 más o menos. Pero, como le digo, las relaciones interinstitucionales, la gestión, el acercamiento que hemos tenido a varios grupos, colectivos, comunidades, eso nos implica de que esa colaboración que hemos recibido de los otros lados es también cuantificada. El uso de nuestros salones, de nuestros espacios, es también cuantificado financieramente, y eso implica que nuestros objetivos institucionales hayan subido. Más aún cuando hay incluso un incremento de servicios alcanzados en cuanto al incremento. Tenemos un incremento histórico del 2010 al 2013, por ejemplo, que antes servíamos a un total de 10.688 personas, más o menos en el año. Ahora llegamos a 24.156. ¿A qué se debe este incremento, digamos, en la atención a las personas que visitan la Casa de la Cultura? En gran parte se debe al incremento de las actividades culturales en sí, y sobre todo al hecho que esto le acabo de mencionar, al uso de los espacios de la Casa de la Cultura. En este sentido, se han realizado actividades de cooperación con todas las entidades del Estado. Me demoraría en mencionarlas porque aquí están los colegios, las escuelas, la Municipalidad de Guaranda y de otros sectores también, la Prefectura, los diferentes ministerios con sus direcciones provinciales, los clubes, comunidades indígenas, centros culturales, asociaciones que han trabajado con nosotros, que ellos nos han dado un total de beneficiarios de 4.208 personas que han trabajado en esos espacios. Además, nosotros estamos contabilizando también el asunto de donación de libros y publicaciones, porque eso es promoción y difusión cultural. En cuanto a la edición de libros, nosotros hemos tratado de la manera más generosa posible, y siendo nuestro campo de acción, de que esas publicaciones lleven a las diferentes bibliotecas de las escuelas y colegios de la provincia y de otras provincias a través de nuestros núcleos provinciales. Eso ha incrementado que más o menos 7.200 personas más tengan accesos a estos productos culturales, lo cual es totalmente medible, tomando en cuenta que, puesto que llegan a bibliotecas, nosotros hemos tomado un aproximado de un 25% de la población total de escuelas y colegios, por ejemplo, que solo el 25% tengan acceso. Si lo tomaríamos con un 100%, estaríamos hablando de un incremento en 50 o 60 mil personas, pero sabemos que no es así. Entonces, nuestros criterios de valorización del campo de acción que estamos realizando como Casa de la Cultura, nosotros lo estamos haciendo de manera técnica y en base a los lineamientos, parámetros y procesos que nos indican SEMPLADES y los demás, el Ministerio de Finanzas y los demás instituciones de Estado, bajo los lineamientos que ellos nos ponen para esto. Para el 2014 hay nuevas propuestas por parte de la Casa de la Cultura. Desde luego. Si usted me permite, quisiera hacer un resumen de la gestión antes de pasar a lo del 2014. Con mucho gusto. Nosotros tenemos en el resumen de gestión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar del 2013, el funcionamiento del Centro Integrado de Difusión Cultural del Núcleo. En cuanto al equipamiento, hemos logrado que sigan manteniéndose lo que teníamos y mejorado en el asunto del audio, iluminación, audiovisuales, sistema de monitoreo y seguridad contra incendios, sistema de circuito cerrado de televisión para monitoreo de la seguridad, vigilancia, mobiliario, servicio de internet y computadoras para la biblioteca virtual, que fue un importantísimo proyecto que logró culminarse en el año 2013, cuya inauguración se realizó en marzo del año anterior. Actualización de la tecnología en software y hardware para las oficinas administrativas, mantenimiento de los instrumentos musicales que existen en el núcleo, contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada para todas las instalaciones por 24 horas durante todo el año, consecución y puesta en funcionamiento del Centro Cultural y Biblioteca de San Lorenzo mediante un convenio con el Consejo Provincial de Bolívar y la institución que maneja el asunto del SINAB, que son las de las bibliotecas a nivel nacional. La capacitación de todo el personal del núcleo, según su área de injerencia, han recibido capacitación en temas sobre sistemas y controles financieros, sistema nacional de contratación y compras públicas, sistema de inversión pública, gestión administrativa, ética pública, liderazgo y trabajo en equipo, administración de recursos humanos, planificación, implementación y evaluación de proyectos, bibliotecología, archivología, museología y embalaje de obras de arte, gestión y control de archivos, capacitación del servicio al usuario, entre los más importantes. Entre convenios y acuerdos institucionales enfocados hacia el logro de los objetivos institucionales y el trabajo conjunto en el ámbito cultural con otras instituciones, entre ellas se incluyen la más importante y última que mencionamos, es la del convenio con el Ministerio de Cultura y el municipio de la ciudad de Guaranda para la puesta en funcionamiento de la Sinfónica, que es Sinfónica y Coros Infanto-Juvenil Intercultural para niños y niñas y adolescentes con y sin discapacidades, de cuya propuesta estaremos hablando luego en el transcurso de esta programación. También se ha realizado con los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia de Bolívar en casos específicos cuando hemos tenido que realizar alguna actividad cultural. y los núcleos del país, la Universidad Estatal de Bolívar, que también está apoyándonos mucho en el sentido de la Orquesta Sinfónica en cuanto al mobiliario. Debo agradecer luego a otras instituciones que están involucradas en este proyecto también, la Federación de Jubilados, hemos tenido relaciones con fundaciones como la Trude Soca de la ciudad de Quito, con la que tenemos un enlace cultural muy importante, clubes, institutos educativos y de capacitación, ministerios de nivel local y nacional, asociaciones, comunidades y grupos de indígenas de las comunidades de Bolívar. Nosotros tenemos en todo este año de trabajo, hemos desarrollado talleres permanentes de música en la Casa de la Cultura. ¿Esos eran dirigidos para todo público? Para todo público. Tienen un costo de $28 más del IVA. Tienen su trabajo los días martes y jueves. Y están dirigidos para todo público. ¿Se preparaban en qué instrumentos? Teníamos la guitarra, ya, piano y violín. ¿Y por parte de los ciudadanos guarandeños había hubo la aceptación por parte de...? Sí, seguimos con esos talleres, recibidos. Ya. La mayoría, obviamente, tenemos niños y jóvenes, pero está abierto para personas adultas también. De hecho, algunos que estuvieron trabajando ya, el grupo de violinistas, por ejemplo, jóvenes violinistas, pasaron a la sinfónica, porque ya quieren prepararse de una manera más amplia. Debo destacar que la sinfónica se hace a través de audiciones, la selección de las personas, de los jóvenes que entran, y esta no tiene ningún costo. El total de beneficiarios en estos talleres son de 183 talleristas, niños y jóvenes. En el caso de adultos tenemos la especialidad y la alegría de saber que estamos trabajando en un taller con las personas privadas de la libertad en el centro de aquí de Guaranda, y ellos están trabajando con un maestro pagado por la Casa de la Cultura, y ellos ya realizaron su primera presentación el año anterior en el Teatro de la Casa de la Cultura. También lo difundimos por aquí por la radio y otros medios de comunicación escrita también, y fue un logro muy importante, único en el país y aplaudido por quienes están a cargo de los centros penitenciarios en la región 5. ¿Hay resultados respecto a estas capacitaciones con los niños y con las personas adultas en lo que acaba de mencionar, licenciada? Sí, desde luego que sí. Estas 183 niños, jóvenes y adultos. ¿Hay continuidad también por parte, o hay seguimiento, o existe seguimiento por parte de la Casa de la Cultura? Sí, nosotros tenemos por niveles. Hay niños que comienzan de cero, hay otros que incluso pueden venir y que ya tienen un conocimiento básico, pero nosotros lo que estamos es haciendo, no simplemente por el oído que se aprenda en esta canción, es un procedimiento académico con docencia de maestros que están enseñando en institutos de música a nivel nacional, entonces ellos les enseñan a leer música a través de nota, y cuya interpretación puede ser de cualquier pieza musical porque ellos leen nota y se acercan a través de un proceso muy didáctico y muy que parecería sencillo, y lo es para quien se introduce en este procedimiento, el acercamiento a la música, el amor a la música, y nosotros vamos por niveles mejorando la capacitación de los chicos. El propósito del trabajo con los señores que se encuentran en el centro de rehabilitación social, ¿cuál es el propósito de la Casa de la Cultura? Bueno, nosotros tenemos dentro de uno de nuestros objetivos el asunto de la inclusión. La inclusión es algo muy importante en lo que estamos trabajando, porque la Casa de la Cultura garantiza el ejercicio a los derechos culturales y el acceso a los bienes y servicios de los más amplios sectores, promoviendo el desarrollo del talento y la creatividad de la ciudadanía en un marco de criterios de equidad, igualdad, interculturalidad, es multiétnico, apolítico y religioso. Entonces esto abarca mucho. Y no se trata de que nosotros lo ponemos simplemente como un enunciado. Se trata de una actividad que venimos realizando encaminada justamente a este tipo de actividades. ¿Qué se trata esto? Nosotros hicimos, ellos nos habían pedido que había un grupo de personas que estaban interesados en practicar algo de música, hicimos las gestiones necesarias, porque usted comprenderá que no es fácil de que un maestro esté entrando cada vez ahí, y peor aún que ellos puedan presentarse, entonces fuera de los límites de sus celdas y de su cárcel. Ellos están trabajando ahí ya un año prácticamente en eso, hicieron su primera presentación el 29 de noviembre en el Teatro de la Casa de la Cultura, y su deseo es de que además, como están formándose musicalmente también con un nivel académico muy alto en cuanto a la música se refiere, ellos han formado ya su grupo, su grupo folclórico, y ellos están muy conscientes de que quieren salir adelante y que cuando ya salgan en libertad, uh-huh, ellos van a seguir fomentando esto en sus respectivas comunidades y como grupo van a seguir trabajando también de fuera. ¿Existe la posibilidad de poder trabajar con una grabación de un CD tal vez con las organizaciones o los grupos o las personas que se encuentran asistiendo a la Casa de la Cultura en estos eventos de música? Sí, verá, nosotros trabajamos en ese el año anterior con un grupo de los evangélicos de Bolívar, ya hicimos una grabación, uh-huh, de la parte creativa en poesía y música que hicieron del ámbito religioso, pero lo importante no es que nosotros estábamos resaltando el asunto religioso, nos interesaba la creatividad de la poesía y todo en quichua. Ya. ¿No es cierto? Y en cuanto a la música, creación también con música autóctona, uh-huh, y de creación de los artistas de las comunidades. Entonces era un material muy valioso. Ya se hizo la presentación en el Teatro de la Casa de la Cultura. Nosotros apoyamos para la presentación de este disco y también en las comunidades de Vincho Alto, Vincho Abajo y otros sectores de cercanos, aledaños a estos. Tomando en cuenta de que las comunidades evangélicas estamos hablando de toda la provincia, claro, entonces es una cobertura bastante amplia y ahí trabajamos con ellos en todo este apoyo a la música. En el mes de febrero también se presentó un CD de música de autores bolivarenses en torno a los temas carnavaleros, uh-huh, que es muy importante y que lo manejó el doctor Napoleón Llanes, encargado del núcleo de Bolívar durante esa época, por razones aparte yo no estuve en el núcleo y él se hizo cargo con esto, con el apoyo gentil y artístico desde luego de un gran exponente de la música como lo es miembro del núcleo, el abogado Dani Pino Silva. Entonces siempre hay esa opción de poder trabajar en este sentido. En cuanto a la cárcel, el grupo de la cárcel, uh-huh, es una de las propuestas que ellos nos tienen. La estamos trabajando, madurando para ver, porque primero ellos están preparándose con los temas que quisieran trabajarlos y luego veremos las opciones. ¿Existe la posibilidad también de que algún artista de la provincia que empieza a cantar, empieza ya a renovarse, digamos, en su talento? Incluso hoy en día estamos observando en la televisión, hay un artista que está participando en Yo Me Llamo. Entonces, claro, hay la posibilidad de que hay otros artistas también escondidos acá en la provincia de Bolívar. Uh-huh. ¿Existe la posibilidad de que puedan trabajar con la Casa de la Cultura? Yo le aclaro este asunto. Bueno. La Casa de la Cultura, su objetivo es la promoción y difusión de los productos culturales. Uh-huh. Me refiero a que nosotros no podemos trabajar realmente en la elaboración, en la producción. Le estoy hablando, por ejemplo, del Instituto de la Música, uh-huh, le estoy hablando del Ministerio de Cultura. Esas son instituciones que tienen a su cargo la producción cultural. Y para ello, ellos tienen los fondos de por ejemplo, fondos concursables, uh-huh, que son unos fondos definitivamente apropiados para este tipo de actividades. Por ejemplo, la edición de un libro, por ejemplo, la producción de un disco en música, la producción de una obra de artes plásticas. Entonces, ellos producen los materiales y nosotros los difundimos y los promovemos. Uh-huh. Ello no nos deja de lado el hecho de que la Casa de la Cultura pueda auspiciar parte de estas producciones musicales, literarias, artísticas. Me explico, en el caso de que quieran producir un disco, un CD, un artista, nosotros ¿cómo hacemos? Él hace un proyecto que presenta para fondos concursables en el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura le paga la producción del disco y él pone como contraparte el aporte de la Casa de la Cultura que se va a hacer la presentación del disco en los espacios de la Casa de la Cultura, sin costo alguno para el artista. Y que además nosotros le vamos a lograr que él se promocione también en otras provincias del país a través de nuestra gestión en los núcleos provinciales y todo eso. Entonces, esos son valores que aportan al proyecto y que están dentro del ámbito de gestión de la Casa de la Cultura, que es difusión y promoción. Uh-huh. En el caso de la edición de libros, nosotros tenemos, no nos han quitado todavía lo que es difusión de libros, aunque estaban queriendo quitar justamente porque la edición y publicación de libros también entra dentro del asunto de producción literaria. Entonces, nosotros tenemos un monto un poquito, de entre 5 y 7 mil dólares al año. Y en esa publicación del núcleo han servido para difundir la creación literaria, intelectual y científica de los bolivarenses. En el año 2013 nosotros hicimos 4 publicaciones que han sido difundidas en el nivel nacional e internacional mediante actos académicos, donaciones de escuelas, colegios, universidades, asociaciones, como le estaba hablando hace un rato. En esta publicación importante nosotros reunimos como una antología de todos los autores bolivarenses que no han podido escribir antes, ¿sí? Pero no podemos hacer un solo libro, tenemos que dividir ese fondo a manera de auspicio ya. Entre los diferentes libros que nos vienen trayendo. Le pongo un ejemplo. Viene, por ejemplo, un libro de un autor y dice, yo quiero que me ayuden con este libro. Nosotros le ponemos, el costo total es 1.200, uh-huh. 1.500 dólares. Nosotros le aportamos con 300 o 500 dólares. Y él busca de otra institución que le aporte con algo, tal vez pone de su propio peculio algo y podemos apoyar en este sentido. Aparte, hacemos también la difusión y promoción. Yeah. Es así como podemos trabajar. Pero no nos ponemos limitaciones, es por eso que nuestro informe sobrepasa el 100% de actividad. Voy a hacer una pausa comercial. Creo que me permite hacer una pausa comercial y enseguida retornamos conversando con la presidenta de la Casa de la Cultura sobre sus actividades del 2013. Una pausa y enseguida retornamos con más a través de Bolívar FM. Inicio de espacio publicitario. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Limitada le informa la hora. Le informa la hora. 12 del mediodía, 30 minutos. Así como cada día, te preocupas, te interesas y alimentas sanamente a tu familia. Ellos también alimentan cada día sus ilusiones. En cada abrazo que brindas está la confianza y seguridad que necesitan para creer en un bienestar mejor. Protegerlos es sinónimo de amor. Es una garantía para su vida y su futuro. Por eso, con el mismo cariño de la familia, en Cooperativa Ambato cuidamos con mucho interés tus ahorros e inversiones. Cooperativa Ambato, para sus socios y clientes, el mejor trato. Somos Cooperativa Ambato. Matriz Ambato, sucursales La Tacunga, Quito, Guaranda, Ceballos, Pujilí y Saquisilí. El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda convoca al concurso de méritos y oposición para llenar las siguientes vacantes. Analista de avalúos catastros, técnico ambiental, jefe de cultura, jefe de desarrollo comunitario. Los interesados en participar en este concurso deben ingresar a www.socioempleo.gov.es, ofertas del sector público para obtener las bases del concurso. Las recepciones de las aplicaciones se realizarán del 15 al 21 de marzo. Uyapaychi, kiri yaktapi kausakukona, kunampi kamba, wawa yachana wasiman yakukpika, kishkachinami kangi, marzo kiyapak chunga kanchis punchamanta, kupchuya registro civil manripay, pusak pacha tutamanta manta, pichka pacha chishikama, kikimpak cédula yupay tukurinta rikushpa, kaipanga kunatami apanakangi, kishkachingapak cédulata, kitopi kausakushpaka yakumata kushkita kushka fangata, shuktak yaktakunapakka, micha fangata apangi, amakunganichu, yachagri wawata pushanata. Ecuador manda yachaykama iguas. Avanzamos, patri. Casa Musical Montalvo. Casa Musical Montalvo. Tenemos una variedad de equipos de audio profesional, como potencias, consolas, mezcladoras, compacteras, parlantes, todo para su CD móvil. Casa Musical Montalvo. Casa Musical Montalvo. En instrumentos musicales contamos con saxos, trompetas, trombones, timbales, acordeones y todo instrumento para las bandas estudiantiles. Amplificaciones para escuelas, colegios, universidades, instituciones públicas y privadas. En las mejores marcas, como Pioneer, Pony, QSC, Gemini. Casa Musical Montalvo. Contamos con una variedad de repuestos electrónicos, como transistores, integrados, lentes ópticos, flyback. Son productos nuevos de calidad y con garantía que siempre nos ha caracterizado. Casa Musical Montalvo. Dirección. 9 de abril, Yasuay esquina. Casa Musical Montalvo. Tú tienes el estilo. Nosotros tenemos las mejores marcas. ¡Qué rico! Camarones crujientes, un pargo a lo macho, arroz marinero. Todo esto es el sabor Maravita que ya está en nuestra ciudad, del mar a su paladar. Solo en Dirilac, el auténtico sabor costeño. Además, te invitamos a degustar las ricas menestras de pollo, chuleta y carne, seco de chivo y chancho, guatitas, pargo a lo macho y una gran variedad de mariscos. Y desde luego, en Tilly Lab seguimos con todas nuestras delicias: los mega sándwiches, el café con bolón de verde, las empanadas, el capuchino y mocachino. Nuestra nueva hamburguesa, la salvaje. Ven y pruébala, es un nuevo mundo de sabor. Atención del personal especializado y con su nueva administración. Reservaciones y pedidos al 2-986-090. Te esperamos en las calles 9 de Abril y Manuela Cañizares, diagonal al Consejo Provincial. Tililac, con el auténtico sabor manavita. ¿Para qué más? Ven y disfruta en Llaneros, Parrilladas y Pizzería. Te ofrecemos los mejores cortes de carne a la parrilla, como parrilladas, lomo, bife, chuleta y otras especialidades de la casa. También una gran variedad de pizzas, postres y bebidas. Llaneros, Parrilladas y Pizzería. Atendemos toda clase de compromiso social. Pedidos y reservaciones al 09-68-42-89-64. Contamos con personal de primer nivel, con amplia experiencia en el arte culinario. Estamos ubicados en la SUAY, entre General Enríquez y Eloy Alfaro, a pocos pasos de la Plaza Roja. Llaneros, Parrilladas y Pizzería. Una experiencia que nunca dejarás de degustar en Guaranda. Porque somos la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan Pío de Mora, la más grande y solvente del sistema financiero nacional, reconocida y premiada a nivel internacional. Presenta las fabulosas promociones 2014. Servicio de pago de sueldos en todas nuestras oficinas operativas. Pago de servicios básicos, agua, luz, teléfono, pago de matrícula vehicular y pago del SRI. Anticipos de sueldos con el 1.26% mensual. Microcrédito hasta $2,000 en tan solo 10 minutos. Servicios sociales, odontología, medicina, pediatría, ginecología, laboratorio médico, ojo, para toda la familia. Servicios exequiales, ampara padres, cónyuges e hijos, pago del bono de desnutrición infantil, seguro de vida, seguro de hospitalización. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan Pío de Mora, premiamos sus depósitos en ahorros y a plazo fijo con un interés de hasta el 12% anual. Reciba sus boletos de premiación por todos los depósitos y pagos puntuales, depósitos por roles de pago, para que participe de la gran rifa de electrodomésticos y un precioso automóvil full equipo Chevrolet Spark 0 kilómetros. Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan Pío de Mora es más. Máster Gonzalo Carín Mora, gerente general. Abogado Vicente Gaibor Merino, presidente. ¿Quieres aprender una profesión fácil y rentable? En Electrónica Fácil Plus ya llegó a Guaranda el gran curso de reparación de tablets, telefonía celular y computadoras portátiles. Aprende a configurar, reparar todo tipo de teléfonos táctiles, lavado ultrasónico, cambio de flex, display, placa electrónica, reparación de todo tipo de laptops, HP, Toshiba, Compaq, Intel, reparación de cargadores de batería. Además, te enseñamos toda la tecnología para que puedas poner tu propio negocio. Inicio de clases del 8 al 15 de abril. Inscripción en Banesol Systems, frente al Banco del Fomento. Horarios al escoger. Más información al 2984-658. Celular 0984-05-6273. Al final del curso te entregaremos planos, diagramas, información digital para tus prácticas. El futuro de tu negocio está con Electrónica Fácil Plus. Fácil Plus. Soy alegre, soñador, honesto y trabajador. Un hombre nuevo, un hombre entero, que lucha día a día con amor. Tú y un corazón. Y ahora somos miles, y ahora somos más. De un paso depende del anterior. Camina seguro con Mushuk Runa, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Luis Alfonso Chango, gerente general de Espacio Publicitario. Hablamos la realidad abiertamente, con franqueza, con orgullo. Hablamos la realidad con equilibrio. La realidad a veces es dura, pero es la realidad. Y es mejor que la sepas. Noticiero Visión. Es la realidad en noticias. Nos faltan 20 minutos y las 13 horas, 20 minutos más y serán la 1 de la tarde. Estamos conversando con la presidenta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la provincia de Bolívar. Ya que la Casa de la Cultura Ecuatoriana garantiza el servicio y el ejercicio de derechos culturales y el acceso a sus bienes y servicios a los más amplios sectores, promoviendo el desarrollo del talento y la creatividad. Bueno, queremos abrir el teléfono celular de la radio, el 0980-924046, y también nuestro teléfono convencional, el 985-526. Si usted tiene algún pedido, tiene alguna sugerencia, usted puede llamarnos, 0980-924046 y el 2985-526. Algo muy importante, doña María. Nos gustaría que nos explique o que nos dé a conocer, como es, hemos estado en algunas actividades de la rendición de cuentas de otras instituciones, uh-huh, y se nota la diferencia como usted las está haciendo. Ya, uh-huh, hemos asistido, incluso hemos estado en Quito, hemos estado acá con algunas instituciones, con algunas actividades que nos han invitado, y se ve la rendición de cuentas muy diferentes a la que usted hace, en el sentido de que coger una guía positiva y mencionar las actividades y venir a un medio de comunicación y explicar cómo se hicieron cada una de las actividades es muy diferente. ¿A qué se debe esto, doña María? Bueno, realmente el sistema que determina la rendición, uh-huh, de cuentas es que se haga un informe con diapositivas. Ya. Pero la Casa de la Cultura y durante esta administración nuestra con todos los funcionarios hemos tenido un acercamiento a la comunidad y nuestra gestión e informe de cuentas ha sido continuo. Ya. Entonces, el trabajo significa que tenemos, se diría, mayor no conocimiento, sino mayor confianza y, claro, acercamiento a la gente, y a través de los medios de comunicación queremos no solamente informar sobre la parte técnica, sino sobre la parte humana de este trabajo, uh-huh, y del acercamiento a la gente, vuelvo a repetir, y eso implica que nosotros estemos trabajando de una manera más decidida en cuanto a seguir ampliando nuestro rango de servicio, nuestro rango de injerencia y de trabajo. Y por eso le agradezco que usted, uh-huh, haya pedido que la población de Guaranda, de la ciudad de la provincia, se sienta invitada de la manera más cordial a hacernos llegar sus criterios. ¿Este es el único informe que presentan ustedes durante todo el año? ¿O hay otras actividades en lo que respecta a la información que ustedes vienen realizando? Bueno, nosotros todo el tiempo estamos cumpliendo con todos los requerimientos, uh-huh, que nos envían desde el gobierno nacional. Yeah. Hay informes trimestrales, por ejemplo, y quinquenales que se hace para... De quimestres, uh-huh, gracias. De quimestres que se hace para Semplades, uh-huh, y lo mismo en el asunto financiero. Yeah. Nosotros cada trimestre estamos informando del gasto y de la inversión que se ha hecho durante ese trimestre para la programación del siguiente, uh-huh, y el reajuste de información y de gastos y recursos. En cuanto a eso, también se ha hecho listado de información que se subió a la página web de la institución. Subiendo a la página web de la institución Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es, ahí tenemos todo lo concerniente al cumplimiento de la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, LOTAIP. Ahí está la información administrativa, legal, financiera, la operativa, uh-huh, la laboral, que se refiere a todo el recurso humano, la de planificación institucional, de regulación, control y compromiso con los objetivos y del buen vivir y del trabajo a nivel institucional. Todo está al día hasta la presente, uh-huh, fecha. Sí, también el listado de procesos de contratación pública del 2013, todo está ingresado, al igual que ya se hizo del primer trimestre de este año, en todo a lo que se refiere de ínfima cuantía, catálogo electrónico, las publicaciones, subasta inversa electrónica, todos los procedimientos lo hacemos dentro de lo que determina los sistemas de gobernabilidad y de proceso por resultados. Empiezan a llevarnos los mensajes, doña María. Nos preguntan, ¿cuál es el presupuesto que tiene la Casa de la la cultura y si este presupuesto es suficiente para poder manejar anualmente los proyectos que ustedes tienen. Bueno, no es suficiente, de hecho que no lo es. Nosotros tenemos un presupuesto anual, por ejemplo, en el año 2013 de $266,000, 263,24 uh-huh. centavos, de los cuales para eventos y procesos culturales y publicaciones hemos llegado a $38,000 yeah. aproximadamente, digamos $40,000. Lo demás son gastos de servicios generales, uh-huh. administrativos y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estos $40,000? Nosotros hacemos gestión con otras instituciones. Es así como, por ejemplo, nosotros hemos logrado traer acá, entre los eventos que hemos presentado, la presentación internacional de danzas Nuevo Mundo del Folclor. Uh-huh. Trajimos a la Banda Blanca. Esto fue el mes de noviembre. En noviembre. Uh-huh. Hemos hecho varios eventos de nivel internacional, cursos, talleres, música, danza, poesía, exposiciones de artes plásticas, presentaciones de libros, la presentación del Ballet Nacional uh-huh. que ha venido acá a la ciudad de Guaranda. Hemos presentado grupos de concertistas, teatro. Eso se debe a que nos están apoyando desde otros núcleos provinciales, desde la misma matriz y también en gestión con otras instituciones. No habría manera. Claro. El presupuesto que ustedes manejan acá en la provincia de Bolívar, ¿es la misma que manejan en otras provincias en sí, lo que respecta a la Casa de la Cultura? Bueno, hay una diferenciación yeah. en cuanto a eso. Desde luego la matriz tiene más presupuesto uh-huh. y los núcleos provinciales desde la que se definió a través de la ley de la Casa de la Cultura, la ley orgánica que está manejándose actualmente, la repartición de esos fondos es de acuerdo a la población que ha habido yeah. Y se ha basado en eso desde hace años atrás y no ha habido una revisión coherente de esta situación, ni siquiera en lo que se refiere a los fondos que nos vienen de autoridades portuarias, que constituyen el 2% de nuestros gastos y de nuestro proceso de inversión, que es dividido de acuerdo a la población. Entonces, eso nos limita un poco, uh-huh. pero justamente desde el Consejo Ejecutivo de la Matriz, del que yo formo parte y estoy muy orgullosa de serlo al representar a nuestra provincia en este importante sitial de nivel nacional, estamos trabajando sobre el asunto de esta repartición de fondos y la propuesta que en la nueva ley de cultura estaremos haciendo sobre la entrega de recursos a nivel nacional y provincial. Quiero que me permita, voy a dar lectura a otro mensaje, doña María. Para manejar la cultura se requiere personas que además de saber de administración y gestión tengan la dedicación y se encaminen con un criterio de servicio y apertura. Nos preguntan. Yo creo que sí, y creo que más bien me está diciendo que eso debe haber. Ya. Esperamos de estar dentro de esos índices, de esos presupuestos, presupuestos en el sentido de que nos pone como requerimientos para allá. Trabajar. Yo agradezco a la persona que nos habla en este sentido, porque sí, ahora la Casa de la Cultura no solamente debe tener en la presidencia y en su directorio a personalidades de altísimo conocimiento uh-huh. intelectual y cultural como los tiene. Yo me excluyo un poco de eso, no considero que tenga un nivel intelectual ni cultural tan altísimo como para ello, pero también es necesario, sobre todo en el campo directivo, de tener un conocimiento administrativo. Y mire que cuando hablábamos de capacitación, uh-huh. usted habrá escuchado, como todos los quienes nos están siguiendo por este prestigioso medio de comunicación, toda la capacitación que hemos tenido a nivel de los funcionarios y desde luego la uh-huh. presidencia de núcleo, porque es totalmente indispensable. Totalmente de acuerdo con el criterio ciudadano. El apoyo a las instituciones con los espacios de la Casa de la Cultura es muy bueno, dan mejor imagen a nuestra ciudad y el personal es muy atento y eficiente. Nos envía un mensaje. Sí. Eso sí, 100% el personal de la Casa de uh-huh. la Cultura. Gracias por reconocer eso, el trabajo que realizan los compañeros de la Casa de la Cultura. ¿Suficiente personal que ustedes mantienen? No. ¿Cuántas tampoco. Personas, cuántos integrantes forman la Casa de la Cultura? 10 incluyendo presidencia. ¿Ya? Entonces, para ese ámbito, pero nos damos tiempo para todo, somos multifunción y estamos pendientes de las diversas actividades y sobre todo esto de la imagen de la ciudad, y realmente uh-huh. es muy importante. Es nuestro edificio, está al servicio de todos. Ahí se han realizado desde los gabinetes con los ministros de Estado, el señor presidente de la República lo ha visitado, las sesiones solemnes y los banquetes que se han dado a las autoridades nacionales e internacionales por parte del municipio de Guaranda, por ejemplo, han sido en nuestros locales. Las instituciones públicas y privadas tienen esos espacios abiertos, y eso también es importante para nosotros, porque eso nos ayuda para llegar a la calificación como institución que de servicio público que tiene un alto nivel de competitividad. Y además, dentro del GPR, que es el gobierno por resultados, también significa que nosotros estamos abarcando, o más bien cubriendo, este espacio de servicio a la comunidad y a las demás instituciones y entidades, y eso nos da una visión muy amplia en como institución pública y de servicio. Bueno, tenemos otro mensaje. En lo que concierne a la infraestructura de la Casa de la Cultura, ustedes tienen su edificio propio, tienen el salón, ¿Tienen algún tipo de para movilizarse, o sea, sí, de un lugar auto, a otro? Si sí, tienen un auto, para movilizarse, sí, ¿suficiente para poder recorrer toda la provincia, doña María? No, de hecho, bueno, nada de lo que tenemos es suficiente. Ya. Si usted pregunta a cualquier institución del Estado, pues le va a decir que siempre requerimos más. Lo importante no es cuánto requiera, lo importante es la eficiencia, eficacia y la voluntad. Y la voluntad con la que usted utiliza esos recursos para hacerlos de lo más eficientes y productivos. Entonces, sus niveles de aproximación a los objetivos institucionales llegan al 100%, y en algunos casos rebasan cuando usted los aprovecha de la mejor manera. Y en lo que no tiene, pues pide ayuda a las demás instituciones, pide la soporte en la gestión. Y así es como, por ejemplo, nosotros realizamos caravanas culturales yendo a los cantones de la provincia con el apoyo del los buses de la Universidad Estatal de Bolívar, por ejemplo, y nosotros pagamos el combustible y apoyamos con la alimentación y la dormida y todos esos detalles al señor chofer, que de muy buena manera se involucra con nuestro trabajo. Entonces, siempre es así. Yo entiendo que las demás entidades también lo hacen en el rango de sus opciones, ¿no? Y la Casa de la Cultura, pues, lo ha hecho todo el tiempo, no solamente por querer hacerlo, por absoluta necesidad. Otro mensaje: la Casa de la Cultura a nivel nacional ha sido por años una institución, se puede decir, elitista, que se echa en el núcleo de Bolívar para cambiar eso. ¿Qué apoyo se da al artista? Bueno, ¿qué hemos hecho al respecto? Acabo de hablar del asunto de las caravanas culturales. Primero, la Casa de la Cultura desde siempre, bueno, no desde siempre, ahí dice que son elitistas, tiene toda la razón. Hablemos de unos 15 ¿elitista años. ¿Elitista a qué atrás. Se refiere, Se refiere María? A que estaba separada para un cierto grupo de personas, o sea, solamente los escritores que hayan ya publicado un libro podían ser miembros de la Casa de la Cultura. Solamente ciertos eventos de ciertos grupos podían realizarse en la Casa de la Cultura, tomando en cuenta además que no teníamos los espacios. Esto de tener los espacios nos ha dado una apertura inmensa de trabajo. Las puertas de la Casa de la Cultura los últimos años, sobre todo hablaré de los últimos 7 años, que nosotros hemos tenido puertas abiertas. Ahora, hay que entender, yo hablaba ayer con Gualberto Heredia, un distinguido artista de la plástica bolivarense, y yo le decía a Gualberto, yo entiendo prácticamente y desde muy cercana el sentir del artista, hablando de las artes plásticas, de la música, del canto, de la danza, incluso los escritores. Son personas que no siempre quieren estar exponiendo sus cosas o dando a conocer al público o estar involucrados en una institución o en algún trabajo. Tienen su manera muy especial de ser y yo respeto todo eso. Pero eso no significa que la Casa de la Cultura no les haya dado la apertura. Nosotros tenemos en archivo, mi estimado Javier, documentos escritos y recibidos con firma de los artistas y de los promotores, gestores culturales, escritores, en las que nosotros hemos enviado a pedirles sus obras de las diversas artes en las que están inmersos para que colaboren y trabajen con la Casa de la Cultura. En algunos casos solo nos han recibido, nunca nos han contestado ni han dicho nada. Nosotros respetamos eso, pero tengan pendiente de que siempre estamos abiertos a esa opción. Las caravanas culturales ha sido con artistas, llevándola, aunque ellos no nos han dado, a veces tenemos obras de ellos en el núcleo, las llevamos y las seguimos promocionando. Lo mismo en las ferias del libro que hemos hecho a nivel nacional. En el caso de los eventos que tenemos aquí, nosotros siempre estamos incluyendo a artistas locales y provinciales en nuestros eventos. Nos preguntan, tenemos otro mensaje, ¿quiénes integran la Casa de la Cultura? ¿Hay autoridades de alguna institución que también forma parte de la Casa de la Cultura? No, la Casa de la Cultura es una entidad autónoma que está conformada por una Asamblea General de Miembros, uh-huh, en la cual la están conformando los que son miembros de número de núcleo. Estos miembros de núcleo forman parte de las secciones académicas de literatura, de periodismo, de artes plásticas, musicales, de artes escénicas, de ecología, uh-huh, también hay una sección de educación y ciencias de la cultura, y ahora estamos incluyendo la sección de gestión y promoción cultural y también la de conocimientos ancestrales, que están recién aprobadas y que estamos solicitando a quienes se crean involucrados en estas secciones, que quieran formar parte y trabajar como en la Casa de la Cultura como miembros de número, nos hagan llegar su currículum vitae y su pedido para ingresarlos como miembros del núcleo. Esta Asamblea General nombra cada 4 años un directorio que está conformado, uh-huh, por un presidente o presidenta de núcleo, que dura 4 años en sus funciones, que puede ser reelegido, uh-huh. Y el directorio con 4 vocales principales y 4 suplentes que también pueden ser reelegidos. Lo conforma también la secretaria del núcleo, quien lleva la parte de las certificaciones, uh-huh, la parte legal, institucional y documentaria administrativa de la institución. Y ahí nada más. Tenemos también los miembros honorarios, quienes por sus actividades culturales sobresalientes pueden ser parte del núcleo, pero ellos no tienen voz ni voto ni son parte de la asamblea, pero son reconocidos. En este caso, por ejemplo, debo mencionar que tenemos una lista muy importante en los que están, por ejemplo, un Galo Galarza Dávila, está Jaime Velasco Dávila, uh-huh, que fue ministro principal de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos a Elisa Calero. El grupo de los piratas fueron reconocidos como miembros de honorarios por su gran participación durante todo el asunto del carnaval, no solo de ahora, sino tienen reconocimientos anteriores también. César Augusto Alarcón Costa, uh-huh, fue ingresado recientemente como miembro honorario, y así distinguidas personalidades del quehacer cultural nacional e internacional incluso. ¿Cómo hacer para formar parte de la Casa de la Cultura? Nos preguntan, por sí, favor. Lo que acabo de mencionarles, es importante que se entienda que gestión cultural es todo aquello que se hace en beneficio del desarrollo del quehacer humano, uh-huh, dentro de los diferentes campos, del arte, música, danza, la literatura, el teatro, el cine, uh-huh, el periodismo, las publicaciones que se realizan como escritores, todo esto es cultura. Se tiene los requisitos importantes es ser ciudadano ecuatoriano, querer pertenecer al núcleo, obviamente le permite hacerlo a través de un pedido a la presidenta del núcleo para que el directorio resuelva, no es la presidenta la que resuelve por acaso, es el directorio del cual forma parte también la presidenta, en este caso. Su actividad cultural debe ser resaltada en ese, uh-huh, en ese asunto, su afinidad con los procesos y los trabajos culturales, desde luego. Entonces, por ejemplo, le doy un ejemplo que puede resultar un poco exagerado. Si yo soy un agricultor de la zona de Vinchó, uh-huh, pero he sido agricultor, sin embargo, durante toda mi vida yo me he dedicado a través de la agricultura, mejorar la alimentación, las costumbres, y he mantenido nuestras costumbres y tradiciones ancestrales en cuanto al manejo de la agricultura, al uso de los alimentos, a la alimentación de la gente, y yo he trabajado en eso y la gente me identifica como es, puede ser miembro de la Casa de la Cultura en el conocimiento ancestral. Por ejemplo, los taitas y mamas de nuestras comunidades indígenas que están trabajando en este asunto de los conocimientos ancestrales, con todo derecho pueden ser miembros de la Casa de la Cultura. Le hablo de un caso particular. Manuel Cornelio es un personaje de la vida de Simiatuk que ha trabajado durante toda su vida como educador. Él fundó el primer colegio de formación de el asunto este de la educación, ¿no? Uh-huh. De la educación que cuando comenzaba como radiofónica en el sector de Simiatuk, y ha trabajado con todas las comunidades. Recién publica un libro en la Casa de la Cultura sobre todos estos procesos que ha significado en Simiatuk su llegada a ser una comunidad tan importante en todo este manejo de costumbres, tradiciones, ancestralidades de nuestra cotidianidad. Y está pidiendo y solicita ser miembro de la Casa de la Cultura, pues con todo derecho va a hacerlo. Estamos a 3 minutos de las 13 horas. Para el ingreso a la Sinfónica, nos preguntan sobre la Sinfónica, doña María Alicia. Para el ingreso a la Sinfónica se han dado oportunidad a todos. Gracias por esa ayuda. Es una madre que nos escribe desde Santa Fe. Cuénteme, ¿cómo es esto? ¿La Sinfónica, quiénes pueden integrar? ¿Hay la posibilidad todavía de que puedan integrar la Sinfónica? Sí, ya hicimos una primera selección o una primera audición que vino los meses de enero y febrero. Hasta el 6 de febrero ya se trabajó en el asunto de la planificación educativa y para proceder al asunto de la información, capacitación y docencia de los chicos. Y se realizaron las audiciones. Actualmente tenemos unos 55 chicos para la Sinfónica y unos entre 15 a 20 que están todavía audicionando para el asunto del coro. Es totalmente gratuito, solamente tienen que ser jóvenes que les guste el asunto de la música. Los maestros han querido audicionar, es decir, para irles ubicando en qué es lo que más les gusta, si quieren comenzar con el coro o vamos a entrar a la instrumentación. Esto es importante porque al ser gratuito, además nosotros no tenemos segregación en cuanto a que sea de Guaranda Central, me acaba de decir de Santa que llaman Fe, de, ¿sí? de Santa Fe, desde San Lorenzo me parece que dijo. Yeah. En San Lorenzo tenemos el colegio de San Lorenzo y hemos ido nosotros directamente allá a buscar a los chicos para que audicionen. Si ya están en un colegio de música, pues esa es nuestra base para una sinfónica, para evitar que esos valores se vayan luego, migren de la ciudad, de la provincia, y vayan a ser parte de orquestas, de grupos musicales de otros sectores, y nosotros nos quedamos sin ese apoyo. Ya, inició el proceso de la Sinfónica. ¿Para cuándo está previsto los resultados, doña María Alicia? ¿Cuándo podemos contar ya con una Sinfónica como en otras provincias ya lo tiene? Bueno, como en otras provincias ya lo tiene, eso es un largo proceso. Ya. Pero estamos en el proceso de formación. Estamos en el proceso de ir determinando primero las capacidades, habilidades de los chicos, su formación en vocalización, en su el oído. El oído de los chicos, la información en cuanto a nota y todo lo demás. Nosotros entendemos que durante estos primeros 6 meses, es decir, ya están trabajando 2 semanas, durante esos primeros 6 meses, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, digamos que para fin de año nosotros ya podríamos estar trabajando con una primera acercamiento público de la Sinfónica, pero no hablando de una ya Sinfónica formada. Tomemos en cuenta que sinfónicas, por ejemplo, la Sinfónica Nacional, estamos hablando de sus primeros 50 años y siguen en formación y siguen en capacitación. Entonces, no se puede hablar de que ya está, no es un proyecto terminado. Es siempre en renovación, siempre en actualización, siempre en mejoramiento. En este sentido, nuestro proyecto tiene una propuesta ante el Ministerio de Cultura de 3 años para el financiamiento y capacitación. Debo decir de que este proyecto que nosotros presentamos fue un poco cambiado para ampliarlo a 3 provincias del país, como lo son Santa Elena, Cañar y Bolívar, que nos dieron $70,000 de inicio más IVA para trabajar en la compra de instrumentación y contratación de los maestros y la parte pedagógica. Y que para el siguiente año, mediante este convenio, el municipio de Guaranda estará financiando el pago para estos maestros. En este asunto, en mi presencia, el señor ministro de Cultura le pidió al señor director de Cultura de aquí de Bolívar, Ovidio Bayas, en el mes de octubre, de que se encargue de que los locales del antiguo hospital de Jesús sean adecuados totalmente para el manejo y funcionamiento de la Sinfónica. Entiendo que esta parte no han podido cumplirla todavía los señores del Ministerio local, provincial, puesto que tienen algunas situaciones, no sé si administrativas, logísticas, que les ha impedido hacerlo. Entonces hemos tenido que nosotros que asumir para no retrasar el proyecto, y lo hemos hecho. Debo presentar mi agradecimiento a Luis Borja, director de la Escuela Gustavo Lemos, quien con toda la apertura del caso nos ayudó prestando los locales escolares para las audiciones y las primer acercamiento a la gente que venía con sus hijos para este trabajo en la Sinfónica, al señor rector de la Universidad de Bolívar, Diomedes Núñez, quien nos va a facilitar el mobiliario para adecuar la parte didáctica, y en el MIES el ingeniero Osvaldo Valles nos ha ayudado con el asunto de la psicóloga, porque este proyecto debe tener una psicóloga que además haga un poco de trabajo social con los chicos. Y en cuanto ahorita estamos ya trabajando en el colegio 10 de noviembre, de hace dos semanas atrás, la rectora, la licenciada Mariana Aldaz Altos, muchísimas gracias, esa cooperación, Marina, perdón, esa cooperación es muy importante. Mire, así es como yo le digo, todo esto nos significaría a nosotros un incremento de presupuesto anual de unos 50 o 60 mil dólares. Sin embargo, lo hacemos con gestión y la decisión de trabajo de los guarandeños y de apoyo a este proyecto ha sido infinita y yo le estoy súper agradecida. ¿Hay la posibilidad de poder ingresar todavía a la Sinfónica? Sí, vamos a hacer un segundo grupo de audición. Ya. Estaremos trabajando hasta durante el mes de abril hasta mayo, para en mayo hacer el incremento. Son las 13 horas, 2 minutos. Para terminar, para el 2014, doña María, ¿cuáles son las nuevas propuestas? Sabemos que vienen algunas actividades importantes, sorpresas para la provincia y para la ciudad de Guaranda, entre las más importantes o entre las más que se destacan. Las más cercanas, las más cercanas. Uh-huh. Entre las más cercanas y que van a estar promocionándose el resto del tiempo, de aquí hasta mediados de año o hasta finales, esperamos poder seguir trabajando en este sentido, es la presentación del nuevo Festival del Nuevo Mundo del Folclor, que viene para el mes de abril. El 17 de abril están aquí 5 países presentándose. Yeah. Tenemos también la presentación del Ballet Nacional. ¿En abril también? También en abril. Para el mes de mayo estaremos seguramente con una sinfónica de nivel internacional. No sé si la nacional, porque su calendario está un poquito corto, pero en el asunto de la Sinfónica Juvenil del Guayas es más posible que la tengamos. En cuanto al trabajo de talleres, seguimos trabajando con las talleres, el adelanto del asunto de la Sinfónica. En publicaciones, ya nos estaremos reuniendo hasta mediados de abril para definir cómo vamos a hacer el aporte en publicaciones del super presupuesto de más o menos 7 mil dólares que tenemos, pero haremos algo ahí al respecto. Estaremos trabajando, desde luego, apoyando toda la gestión y las iniciativas de que nos hagan llegar a la Casa de la Cultura. Nuestro deseo ferviente es estar siempre al servicio de la colectividad. Lo hacemos sin ningún interés, más el de cumplir con esa obligación moral de cariño y de servicio a la ciudad, a la provincia y al país, como se lo ha dicho al señor presidente de la República cuando en el año anterior nos reunimos en mayo, y esperamos que pronto podamos tener la opción de estar nuevamente cerca de estos espacios de la presidencia y del Ministerio de Cultura para poder seguir afianzando nuestro trabajo. Mi invitación a todos, de manera de la más amplia posible, para poder trabajar de manera conjunta, y a nuestro querido compañero Ovidio Bayas del Ministerio de Cultura, el director, hoy en la tarde estaremos en la rendición de cuentas. Le mandamos nuestro cariño, nuestro saludo ferviente. Su trabajo como Ministerio de Cultura realmente es muy bueno, nosotros lo sabemos, pero nos encantaría que seamos más cercanos, trabajar de manera mancomunada, porque eso nos ayuda a la eficiencia y eficacia en el manejo de recursos de todo tipo. Le quiero agradecer, doña María, por su participación. Hemos escuchado la rendición de cuentas de todo lo que fue este proceso del 2013. Le felicito. Se dio un cambio a la Casa de la Cultura, si comparamos, y perdone que le diga, si comparamos con años anteriores, hoy en día la Casa de la Cultura es muy diferente a lo que se vivía antes. Muy amable, gracias. Gracias por esa medición, por el cariño de todos ustedes. Siéntanse con toda la libertad, esa es su casa. Es la que en la que pueden entrar y saber, cuando como uno va a la casa, uno sabe en dónde están las cosas, en qué habitaciones se encuentra cada uno y qué es lo que le pertenece. Esta casa es de todos, nos pertenece a todos, y a través de ella trabajamos por el mejoramiento del desarrollo como ciudad y provincia, ténganlo por seguro. Gracias por su apoyo, siempre estoy infinitamente agradecida. Quiero dejar constancia al personal de la Casa de la Cultura, los funcionarios, gente realmente decidida y comprometida con el trabajo cultural de la provincia, no solamente desde hoy, desde siempre, desde nuestro fundador, todos los demás presidentes que me antecedieron con tanto mérito y tanto prestigio, mi saludo a ellos, porque sin ellos y sin que yo pueda haber seguido las bases de esas pisadas fabulosas y llenas de sabiduría que ellos nos dejaron, jamás podríamos haber llegado a este punto como Casa de la Cultura. Hacemos una pausa, enseguida vienen los deportes, son las 13 horas con 5 minutos, ya volvemos.